第三段。 Gimel. Vadonai amar el Avram. Sana enecha. Ure min hamakom asher ata sham. Tzafona, vanegba, vakedma, vayama. Ki et kol haaretz asher ata roe, lecha eten ota, ulezar acha ad olam.